me sentí cansado de repente, y la culpa tus ojos la tenían, cuando limpios, azules, me pedían tan solo la verdad desde tu frente. Y la verdad, mi vida, te decía, pero a falso sonaba, y en mi mente el pasado miraba mi presente, y vengativo, hiriente, se reía. ¿Por qué no tendré limpia la mirada? ¿Por qué no tendré el alma fuerte y buena? Y nada que ocultarte, nunca nada. Y así sentir fluirme por las venas una vida distinta, apasionada, para unirse a la tuya, Macarena. ¿Por qué no tendré limpia la mirada? ¿Por qué no tendré el alma fuerte y buena? Y nada que ocultarte, nunca nada. Y así sentir fluirme por las venas una vida distinta, apasionada, para unirse a la tuya, Macarena. Para unirse a la tuya, Macarena.